La otra empezamos. La otra, primero. El público, importante es la otra. El público pide eso. Igual es una semana rara, ¿no? Como que no tenemos una película más grande. Hay una para chicos que ni sabemos cómo se llama. Ah, el inventor de juegos de esta semana. Sí. Parece que es la película de la semana. Sí, no sé, es incomprobable. Nunca nos vamos a enterar. Nunca la veremos. Pero bueno, vimos entre los dos cuatro de las otras. Sí, no vimos el rostro, que la verdad a mí me hubiera encantado. Sí. Que me gasta en el pavo. Sí. Ah, ¿en tu pavo? Es de Banfield, te digo, es a la vuelta de la casa de mi viejo. Pero por ahí la filmó ahí porque... No, la casa de los padres. No entendiste la película. Bueno, regalo. La vi hace 6, 7... ¿Cuánto tienes? 6 años. 7. 2008. No, 2000... Ah, no, 10. 2008. Un poquito antes, ¿no? Hizo muy rápido juntando. Sí. Tiene como 5 películas. Sí, yo vi 2. El árbol y la madre. Bueno, no vimos el rostro. No, sí, una lástima, pero bueno, por lo menos vimos otros 4 estrenos. Esta es la semana de rejunte, me parece. Se estrenan todas las películas que se venían pateando. Sí, ¿verdad? Desde hace mucho tiempo. Tipo 3-4 meses uno. Sí, sí, claro. Vamos a arrancar con Oldboy. Que para mí es la importante, sí, la vuelta de Spike Lee. Spike Lee. Alguna vez una figura relevante. Y que se iba a estrenar en marzo. Sí, hace un montón. Sí. Ya ni me acuerdo qué escribí en tu revista. Se fue pateando. Yo tampoco me acuerdo. Nadie se acuerda, incomprobable. Pero yo creo que tiene mucho que ver con el mundial, que nadie va al cine, entonces están los huecos para estrenar lo que sea. Sí, que no van a durar un carajo. De hecho, las películas que vamos a hablar hoy, creo que ninguna tiene un peso, o sea, no tiene como una promesa de vender entradas. No, ninguna. Ninguna, creo. No sé. No, bueno, Oculus, capaz por el cine de terror, solo ¿no? Que cine de venta, cualquier cosa vende dentro de todo. ¿Sí? ¿Sigue pasando eso? Yo creo que sí. Funciona. O sea, funciona mejor que el no cine de terror. Que cualquier comedia. Y no sé si... Sí. Sí. Cualquier comedia sin alcohol conocido. Claro. Así, del mismo perfil, lo que pasa es que no hay comedia de perfil alto y no hay película de terror de perfil alto. Sí. Pero... Bueno, sí, Oldboy debe ser la más importante de la semana, para nosotros. Bueno, ¿qué me conduce? ¿Qué me conduce? Bueno, ¿para qué, no? Esa es la pregunta. ¿Para qué Oldboy? A mí me pasó algo, yo no tuve tiempo de rever, que me hubiera gustado, como para ver... ¿De qué se disfrazó este muchacho? Había... ¿La trilogía de la venganza de vuelta? No. Oldboy es la primera parte de la trilogía de la venganza. ¿Era la primera o la tercera? O no, el jamón del medio. No, no era la tercera. No, la segunda. Mirá. La tercera era Lady, ¿no? Lady Vengeance. Sympathy for Mr. Vengeance, Oldboy, Sympathy for Lady Vengeance. Sí. ¿Así fue? Sí. Mirá. Sí, el último fue Lady. Mirá. Y... No, pero quería ver por lo menos la original de Park Chan-wook. Y pues tenía que ver entonces Sympathy for Mr. Vengeance. No. Y después Oldboy y después vengas Oldboy nuevo. Claro. No. Bueno, ¿vos lo hiciste? Sí. ¿Hiciste? La hice, pero antes del estreno. Ah, o sea, pero... la vi este año. Ah, pero viste Oldboy de vuelta a la vieja. Sí. Ah, bueno, yo. Hice la rebanca. Sí, yo me acuerdo que la bancada. Pero yo me la acuerdo muy distinta esta. Tiene muchas cosas distintas. Se... Tiene acá hay toda una historia agregada que no tiene nada que ver sobre el cine. Acá hay muchas motivaciones, lo que vuelve a esta versión de Oldboy, una película muy moral, digamos. No sé si esta moralista versión. Con moralina, sí, sí, pero que hay una cuestión en el medio, sí, de muy polémica. Saber, de no saber, sí. de todo, o sea, lo mejor de la venganza de la primera es que no vi una razón fuerte. Bueno, es ¿Por qué se orquestaba todo este plan? Me acuerdo que era más misteriosa, como más sí. Como... Está, el peso lo ponía más. Primero contemos de qué trata la historia, ¿no? Mínimamente. Sí, bueno, un chabón que... acá es el actor Josh Brolin, que aparenta ser un hombre de negocios muy garca, sin escrúpulos, que no le importa nada, que se quiere levantar a la mina de los otros, que parece que cagó a mucha gente. Una gente de deportes, creo. Pero, ¿no? Pero es muy exitoso, sí, en su vida, en el negocio, digamos. Pasa algo a los 15 minutos de la película, que lo encierra en una habitación durante 20 años y el tipo no sabe por qué, a una dieta de comida china y vodka, extrañísimo. Sí. Y el chabón está 20 años en una habitación igual bastante cómoda, debo decirlo, con un buen ambiente. Sí, un ambiente con tele, ¿no? Y una falsa ventana. En la tele le pasan algunas imágenes que lo preparan para lo que va a venir. Digo, el tipo sale con una idea en la cabeza de quién pudo haber sido. Esta le agrega mucho más detalle. Sí, demasiado. Lo original, claro, era un tipo. No se sabe muy bien por qué. Lo encierran 20 años. Y cuando lo sueltan, tienen que averiguar, claro, por qué lo encerraron. Y por qué lo soltaron. Claro. O sea, tienen que averiguar el por qué y en el camino empieza a cagar a palo a todo lo que se le cruza. Claro, a todo lo que se cruza porque que él sospecha que pueden haber sido quienes lo encerró. Claro. Gente que cagó, con la que se llamaba. Claro, el camino de averiguar quién era, claro, se cruza con mucha gente que lo quiere cagar a palo. Yo me acuerdo que en la película esta la coreana más era más interesante la parte de... Y más a los bifes, tipo, a ver quién fue el que... Y la parte de acción, que yo la recuerdo como una película de acción, bueno, era tremendo drama igual, pero muchos momentos de acción divertidos de ver. Hay una pelea que para mí, lo que más recuerdo de la película era una pelea donde el tipo con un martillo caga palo como a 25 chabones y estaba súper bien coreografiado y tenía como una idea media de videojuego. Bueno, acá está. Y sí, pero no está bien. Sí, no, bueno, para mí no, es la parte mejor función. Pero es una escena imparable. Lo imparable. Sí, es lo que le agrega. No solo lo que le agrega, le saca y hace la referencia, le saca el pulpo. Mejor momento del original. No me olvidé cuál es. Uy, él cae en un restaurante, en un momento, sí, ¿viste? El restaurante, sí, sí, donde conoce a la chica. Bueno, en el original, él cae y. ¿Qué querés? Quiero comerme algo vivo. Y le traen un pulpo. Y se come pulpo. Y se lo come como si fuera Ozzy Osbourne con un murciélago. Se lo come así y los tentáculos le caminan por la boca. ¿No viste eso? No me acuerdo, eso? Sí, no me acuerdo, boludo. No, pero poné YouTube ya mismo, mirá. Me dan ganas de ponerle la pausa. La puerta, que pongo la pausa. No, bueno, sigamos. No, pero es increíble. ¿No? O sea, el gran pecado es todo lo que le agrega al pedo. Sí, ¿sí? Que termina siendo. El problema es que termina siendo lo más pesado de la película, o sea, lo más importante. Porque si hay una razón para todo eso, la película te la fabrica, te la muestra, te termina dando un golpe bajo tremendo. Sí. Y le da como un cierre que no sé si era tan necesario. Ahí está, boludo. Bueno, en este momento me estás mostrando el chabón morfando el pulpo. Trabajamos sin volumen, ¿eh? Es muy tremendo. Actorazo igual, ¿eh? Ah, bueno, él cuando lo pide no está eso. Ah, boludo, pero está vivo, ¿por? Sí, sí, tal vez es, la rompe. Ah, igual hay un truco de cámara, bla, explicaron cómo lo habían hecho. ¿Y cómo lo hicieron? Se está comiendo un pulpo, no me acuerdo, vivo, ¿no? Igual. Sí. ¿Y cuál es el truco, boludo? No veo. Esto es hermoso porque... le caminan, ¿no? ¿Cómo le no, caminan? Caminan los dos, se le... Sopapita... Se le pegan por todo el cuerpo mientras lo morfa, ¿no? Es una... Bueno, esto... Spike Lee, en algún momento, un cineasta visceral como poco... Sí. Decime cómo se puede morfar esta escena. No. Lo que pasa es que... Sí, bueno, es verdad. Yo tengo una teoría sobre Spike Lee. Sobre Spike Lee es que se está tirando chanta. Que cada vez le interesa más ver básquet y menos hacer películas. Por eso hace bueno, todo documentales para tele. Hace eso, un carajo. Hizo publicidad, vino acá. Hace todas cosas cortitas. Dando seminarios por ahí. Hace todas cosas cortitas, como que está juntando el billete. Sí. Tiene 6 meses donde junta el billete, 6 meses donde viaja por el país mirando básquet. Hizo varias películas que acá no llegaron. Lo último que se vio acá fue, creo que... cuando los diques se dieron, cuando el Ibis broke. No, no sé qué, el documental. El documental sobre Katrina, que era tremendo. Ah, no, lo vi, boludo, se editó en TV, lo vi. Claro, entero. Bueno, claro. Dura 5 horas. Sí, sí, es yo también, es increíble. Está buenísimo. Sí, sí, se editó en TV. Un Requiem en 6 sí, partes, ¿eh? No, zarpado, sí. Increíble, está buenísimo. En 4 partes, no me acuerdo. Creo que lo hizo para tele, pero es alucinante. Sí, para HBO, es increíble. Muy bueno. Después hizo una segunda parte que era bastante más floja, como que hizo el viejo truco, vuelvo un año después a ver cómo restos, sigue. Sí, la familia, claro, que quedaron. Sí, sí, como... No, ese documental está buenísimo. Yo no controlo mucho la filmografía de Spike Lee, vi muy pocas, una o dos. Yo vi casi todo. Bueno, sí, hizo 2 documentales que están bien sobre 2 de las figuras más importantes del deporte norteamericano en los últimos, no sé, 25 años. Uno se llama Kobe Doing Work, sí, y el otro Mike Tyson, The Undisputed Truth, como la verdad indisputable. El de Mike Tyson es stand-up, él en Vegas, claramente, muy chistoso. Claramente está tirando chanta. Está tirando chanta. Claramente. Y esto es para la prueba de cómo se está tirando chanta, ¿sabes cómo es? Kobe Doing World. No. un documental sobre un partido de básquet de Kobe Bryant, cualquiera, filmado con chiquicientas cámaras, y siempre lo siguen a él. Me estás jodiendo, es igual a la película de Zidane. Claro. Igual. Igual, pero este tiene un agregado que, o sea, es una chantada todo esto, pero igual es interesante el agregado de él, que es él viendo el partido, lo comenta. Y comentándolo. Como si fueran los Stones cuando vieron cómo acuchillaban a uno, sí. Michelle, bueno, es como eso todo el tiempo. Él hablando del partido, no, tendría que haber hecho, ahí nos estamos hablando de tal cosa. Y en el medio de eso, el Boy es como una película, en medio como un encargo, ¿no? Y pareciera. Sí, sí. Pareciera como. Medio de tuvo un proyecto que salió así cortito. Bueno, para mí la escena del martillo va bien. ¿No te gusta acá? No, me gusta, pero recuerdo como una especie de. Yo creo que un hallazgo es hacer que. De puesta en escena la anterior, boludo. Es hacer que este Josh Brolin. Es bueno Josh Brolin, ¿eh? Claro, este grandote viejo. Sí. Que se vuelva un héroe de acción, prácticamente. Digo, la película es muy fallida y por eso nunca va a ser un héroe de acción, pero da la talla. Sí, sí, sí. Sí, está muy bien. Y. Los momentos en que el chabón está por quebrarse todo el tiempo son increíbles. La sí. Rompe. Sí. Se pone a temblar. Sí, sí, sí. No, no, es un grosor. Pensá que te pide salir de los Goonies, ¿no? Sí, bueno, eso es increíble. Digo, porque todos los que estaban en los Goonies. ¿Los Goonies también 30 años cumplió este? ¿Qué año es? ¿Viste este año? Sí. Toda esa gente, las películas de esa generación. Yo creo que cumple el año que viene. Creo que es 85. Pero digo, de los Goonies. Ninguno, todos quedaron en el camino. Este fue el que más se proyectó. El único que el protagonista era el único, que era el pendejito, que era el hermano que hacía el personaje de George Brolin, que era el amigo de Frodo, el señor sí, Tenillo, gordo. Rudy. Claro. Sí. Alfonso Rudy. Bueno, él le fue bastante bien. A Corey Feldman le fue bien mal, ponele. Pero bueno, pueden salir todos cracks. No, pero eran un montón de pibes. ¿Y el gordito qué habrá pasado? No sé. 85, tenía razón, mirá. Sí, año que viene. Algo se va a armar, seguro. Se van a juntar, no hay idea. ¿Vos decís, está dateado? Se van de gira. ¿Vos decís que vienen a Marpla? Es la que falta, ¿no? La verdad, el marfil. Sería buenísimo. Sería buenísimo que venga Corey Feldman a Mar del Plata, boludo. Sería buenísimo. Sería, y ahí das Gremlins de vuelta, una Marte 13 que está él, cuenta conmigo. No tenés a Moby. Lo Bully. ¿Cuál? Moby que aparece en el video. Ah, claro. ¿Lo viste el video ese? Sí, están sí, todos. Sí. Es tremendo el video. Encima se llama We Are All Made of Stars. Como que te matan. Bueno, el Boy, no, hay mucho más para decir del Boy. No. No, el tema es eso, pero es plantearse para qué mira se hizo. Porque no aporta mucho. Bueno, lo que pasa es que con las películas coreanas que se adaptan para el norteamericano es justamente porque supuestamente no llegan. No, las películas no se conocen. Y se dan esta, porque yo no sé si. Bueno, pero ¿y vos qué decís? Que acá. Yo digo, para mí el negocio cada vez es más grande, si lo pienso en esos términos. Porque cada vez menos películas coreanas. No, no importa, pero yo lo que creo es que en Estados Unidos tengo una idea. Hablar sin saber es esto, ¿no? Sí, hablemos sin saber. Hablemos sin saber. Que como el consumidor medio norteamericano ni siquiera se las baja. Como que le chupan huevo. Hay como una cosa de que no consume cine internacional, el digamos. Consumidor medio. Medio que baja mundial, película, pero claro, que baja bueno, películas. Es una porción de mercado chiquita. Bueno, pero si el que va al cine, obviamente no las ve porque no se estrenan. El otro que queda es el que se las baja. Sí. Acá pasa lo mismo, digo. Esta película no se estrena. Sí, yo creo que. Digo, no se estrena la última de Park Chan-wook. No se va a estrenar. Bueno, sí se estrenó, porque fue norteamericano justo. Stalker, pero no sé, cualquiera, la Takashi Miike no se estrena, pero malísimo. Bueno, pero porque la viste, boludo. Digo, a lo que voy es que nosotros por ahí te interesa y la bajás. En Estados Unidos me parece que son pocos, no hay un mercado ampliado de eso. Entonces, llega un old boy para el 80% de la gente que la va a ver, no sabe ni que existe una película coreana. Cuando dijiste la bajás, ¿quiere decir que voy al cine para la entrada y la veo? No, cuando digo que la bajo es que la bajo porque no se estrena ni se edita en ningún formato. No, bueno. Exactamente. Y la bajo de internet con mi torrent y hago esa manganeta ilegal que no se puede hacer, pero que no tengo otra opción para hacer porque ni siquiera la puedo comprar online. ¿Y ahora cómo vas a hacer que no está más de Pirate Bay? Yo nunca bajé de Pirate Bay. Jamás en mi vida. ¿En serio? Sí, picás todo. Mirá. Todo, Todo está ahí. Y está sí, muy sí, bien. Es todo lo mismo. Es todo lo mismo. Todo es lo mismo. Bajé siempre aquí casi. Está todo. Y a ver, espero que no den de baja. Capaz es inútil porque después tenés Iso Hunt y después tenés. No, pará, igual una vez que lo bajan aparece Pirate Rocks y otra cosa. Acá no es claro, que lo bajaron, claro. Sino que lo bloquearon. Obvio, sí, sí. Bueno, pasó algo muy lindo que. Parece que la página de Capif La hackearon. La hackearon entradas. Bueno, no, esto no es una apología por la piratería. Bueno, hablando de películas que no llegan y de cine de otro mundo, te voy a contar rapidito. ¿Cuál? Una película india que viste. ¿Tienes una película india y no la ves? No, pero porque vi el trailer, boludo. Bueno, se llama Dava en indio. Sí. O en el idioma... The Lunchbox. Yo como sé indio, creo que sé quiere decir The Lunchbox, ¿no? En inglés. Sí, en inglés. La lonchera. La lonchera. Bueno, acá... ¿con qué nombre le pusieron almuerzo para vos? Bueno, una no cosa, sé. Un nombre así, pero... ridículo. Pero bueno, cuando vos te describen esta película, decís, esto es lo peor que viste. Dos tipos que se conocen se mandan comida y cartitas. Tremendo, en la India. Sí. No, me estás matando. Se llama... Amor a la carta. Amor a la carta. Almuerzo para dos, tío. Almuerzo para dos. Bravo. Amor a la carta. Bueno, el tema es así. Una mujer que se está llevando mal con el marido. El marido no le da bola, le metió los cuernos, bla. Sí. Le mandan el almuerzo. Parece que en India hay un sistema increíble. Da para que veas la película 15 o 20 minutos, para que veas el sistema de almuerzo que hay en India. Parece que a la gente hay un servicio de moto que te lleva el almuerzo al laburo. Así vos lo comés recién hecho, porque se toman las cosas en serio. Muy bien. Bueno, y ella entonces le manda la viandita y resulta que le llega la manda con una cartita. Le llega otro tipo. Le llega otro, sí, lo vi en el tráiler. Y el tipo se la morfa, ese me llegó adentro y creo que le dice... Ah, todo muy lindo, pues le faltaba sal, esto, como que le tira mala onda. Y dice, hijo de puta. Bueno, pero por lo menos se lo comió, ¿viste? Y el marido después llega y le dice, ¿te gustó el coso? Te mandé comida. Antes de saber que se lo comió, claro. Dice, sí, todo muy rico. Como que... John se la saca encima. Empieza a construir una relación a través de la comida. Claro. Y bueno, después ya sabés para dónde va eso. Pero bueno, eres un viudo, está por retirarse. ¿Pero que la pinta va de drama o de comedia? No, ni un romance para... Sí. Adulto, digamos. Pero es que la típica película para que uno pueda ver cómo vive la sociedad india. Más hay algunas cosas hay de las relaciones. Esquista, digamos. Pero no tanto, no tanto. Es la verdad que. Como un relato universal, pero solamente que se ahí. ¿Película candidata al Oscar como mejor película extranjera? No, porque le falta el pintoresquismo. Claro. Le falta mucho eso. Es como. Tiene cosas de cómo es la vida en India, pero sí. No... Lo importante es la relación, esa... No, digamos. ¿Te gustó? No es una gran película. Si yo te digo, tenés que ver una película india de unos chabones que... No la ven ni pedo. Que se intercambian comida y cartitas. No lo hice y creo que más fuerte que la pregunta del chabón de Uruguay y decir por qué me dejaron salir y por qué me encerraron, es la pregunta por qué la viste, boludo. ¿Y? ¿Por la qué? ¿No? Así que tienes que laburar. No, si se estrenaba antes, la quería ver, me daba curiosidad y punto. Bueno, extiendo la pregunta, ¿por qué te daba curiosidad y por qué la querías ver, boludo? Claro, vas a buscar la birra y me ignorás. ¿Me ignorás? No, boludo, me daba curiosidad porque, qué sé yo, que esté una película india acá, está rarísimo. Y aparte sin nadie conocido, no es que es Slumdog Millionaire, que es una película europea. Sí. ¿Cuál fue la última película india que se estrenó? Debe haber sido esa. No es Darjeeling Limited, ponele. Claro. Es otra cosa. Y aparte no tiene nada que ver. Gracias. No tiene nada que ver ni con lo que nosotros conocemos como Bollywood. ¿Cuál fue la última película de Bollywood que viste? Yo viví una sola en mi vida que se están dormiendo. ¿Pues el resto? Ese no es de Bollywood. Bueno, boludo. Termina con un efecto Bollywood. No, estás jodiendo, boludo. Sí, el baile en la estación de tren, boludo. Sí, bueno, pero no tiene nada que ver. Es efecto Bollywood. Parece una película europea, ya boludo. Sé. Pero pará, ¿qué película de Bollywood viste? ¿Cuántas viste? No sé, un par vi. O sea, vi más de la. O sea, vi un par de la. Trilogía de Apu de Sajid Rey, esa sí la vi. Ah, bueno, sí. Pero bueno, tiene que ver con Bollywood. Claro. De Bollywood vi la del cricket, viste, esta medio nueva que hay ahí. Por eso yo no la vi. Sí, bueno, un par de esas la vi. Qué barro. Pero no. No tiene nada que ver, esta no tiene nada que ver ni con un mundo ni con el otro. Sí, una rareza. Bueno, ni Oldboy garpa mucho, ni esta garpa mucho. Bueno, Oculus tampoco. La saco de encima rapidito, te cuento. Parece que hay un espejo que está maldito. dos tiempos en paralelo, hay dos historias en paralelo con los mismos protagonistas. Sí. Sí. Una cuando son chiquitos y otra cuando son grandes. Él acaba de salir de un neuropsiquiátrico después de matar a sus padres. Sí. Está recuperado porque dice, no, es verdad que no fue una maldición. Me vi a mí matándolo. Le dijeron, bueno, está recuperado, podés ir. Sí. Bueno, cuestión, la hermana que lo va a buscar le dice, loco, era el espejo. Era el espejo, era el espejo, era el espejo de la casa. Mirá, acá están los pelpa. Averigüé todo, a todos estos se volteó el espejo. A nuestro hijo lo mató el espejo. No, que fui yo, tan loca, qué sé yo qué, está terminado. Bueno, no, me tenés que ayudar, me prometiste, acordate de ese día, me prometiste, qué sé yo qué, acordate, acordate. Bueno, cuestión que ella labura en un lugar de subasta donde justo le subasta el espejo, consiguen el espejo, lo ponen ahí, se arma un quilombo bárbaro, aparece gente que sale, o sea, con ojo de espejo. El espejo en realidad parece ser una alucinación, el espejo tiene la facultad de hacer más o menos lo que se le antoje, pues lo meten en una habitación con cámara por todos lados. Al espejo. El espejo mágicamente da vuelta a la cámara, ponele, es claro, increíble. Bueno. Yo te cuento cómo termina, pero no. No, capaz la veo, Bueno. Pero, ¿te da miedo? No. ¿No? ¿Posta? Esta no. ¿Vos sos de los que no te cagás con las películas de terror? Mucho miedo, mucho miedo. Sí. Me encanta tener miedo en las películas de terror desde chiquito. Bueno, desde que te acurrucabas en un sillón con las chicas. A mí, a mí me encantaba, pero últimamente, mi últimamente abarca 6 o 7 años. O sea, hace mucho. La paso como el orto. Yo también, cada año la paso peor. Pero ya no me gusta. No la paso y no la disfruto. Entonces quería ver si esto de qué lado estaba oculto. No, esto es. ¿La que las pasás muy mal? O que bueno, así, entendés que es para asustarse, pero. Es más chata, no la pasás muy mal. Entonces la puedo ver. ¿Pero así te perdés la mejor película de terror? No, las veo igual. No, las que son buenas, las veo. Sí. La paso muy mal. La última que la pasé muy mal de verdad, que me parece que es una película muy hija de puta, de hecho está mal hecha, es La Dama de Negro. La que actúa el ex Harry Potter. Ah, no la vi. Bueno, esa película te digo por qué para mí está mal hecha. Primero que asusta muchísimo. Película de casa embrujada. Bien hecha. No. Película un podrido. Esta está muy bien. Bueno, Harry Potter es un tipo que no me acuerdo bien qué hacía, pero tenía que ir a laburar a esa casa donde estaba embrujada y se bancaba a quedarse toda una noche entera con la casa donde se le movía todo. Bueno, básicamente es eso. El tema es que las películas de terror siempre están construidas. Momento de tensión, cagazo, no sé qué, y cuando no podés más, el momento en que la película relaja. Y después vuelve, después relaja y después vuelve. El momento sostenido de mucho terror de La Dama de Negro es demasiado largo. Muy largo. Que vos decís, loco, chabón, pará. No puedo más. Bueno, pero eso está bueno, boludo. Pero no lo vi ni en El Exorcista. No lo vi en ninguna película. Es como, ¿viste cuando decís El Exorcista hoy no te asustás? Yo me muero. ¿Sí? Sí. Yo El Exorcista la vi por primera vez cuando hicieron la retrospectiva del clásico Warner en el abajo. Sí, buenísimo. No lo había, nunca la vi. Hace de mal también. Hace de mal, Casablanca, La Pandilla Salvaje. Zarpado. Y nunca más lo volvieron a hacer. Increíble, nosotros vimos 20 años para que nosotros hayamos visto todas las películas del cine. Increíble. Una cosa increíble. Inventada. No. Y copias nuevas. O sea, Javi, vos pensás que ahora termina el fílmico de acá unos años y empezar de vuelta. Eso es imposible de ver en el cine. Imposible. Salvo que, no sé, si la tiene Peña, capaz que la ve. Sí. Pero. O sea, tienen que hacer las copias de vuelta en digital y esperar que lleguen acá para volver a verlo. Claro, pero solo en digital, porque los proyectores no van a existir. Claro, por eso, no hay más esos proyectores. Por eso se hizo en el Abasto hace como 15, 20 años. Fue increíble. Y esa fue la primera vez que me enfrenté al Exorcista completa. Nunca la había podido terminar porque era lo que más me aterrorizaba en mi vida. Pero La Dama de Negro... Claro, el principio es increíble. Increíble. El principio, que no tiene nada que ver con nada... Increíble, lo voy a decir. Acá estoy viendo una película. De verdad. Sí, bueno, lo que pasa es que pertenecía a una época, la de los 70, en la que sí, los chabones hacían lo que querían y no pensaban en el billete. De hecho, William Friedkin, el director de Exorcista, muchas veces dijo: Yo no sé lo que estaba haciendo, estaba haciendo una película viendo a ver a dónde llegaba, era como una película muy personal, cagándose de risa y zarpándose, pero sin pensar una en una película que... muy maldita fue, le pasó de todo. Sí, pero sí, pero igual fue un éxito, terminó siendo un clásico y todo, pero el chabón sin pensar en eso, que ahora es al revés. Ahora las películas se producen, sobre todo las de terror, de, bueno, a ver qué, cuál es el gusto del espectador y demás, y ahora dónde llega. Antes el chabón mandó y terminó haciendo eso. Y eso no pasa más. Y bueno, lo que voy es que La Dama de Negro tiene un momento que supera a lo que a mí me provocó El Exorcista. O sea, de decir, loco, pará que me, no puedo más. Están todos los buzos entumecidos del cagazo y el chabón no relaja nunca. Es como 20 minutos fácil... De una situación de casa embrujada. También de noche, está eso, también está que le da miedo a cada uno. No, a mí no, sí. Digo, hay gente, por ejemplo, Juanma de Fantasma se caga en las patas. Bueno, a eso me refiero. Yo también. A mí lo que me da miedo son los chabones. O sea, tipo los pero eso, extraños, bueno, una película así. O... Pero eso es otro tipo de miedo, porque es un miedo mucho más realista y posible. Claro, bueno, eso me da miedo, boludo. Me da miedo de la casa de un lugar. Ya sé, pero... No sé, es como un terror medio infantil, el de la casa embrujada y el fantasma. Sí, es medio raro. Pero... Y aparte de eso, de chingo, la verdad me da miedo, porque disfrutaba mucho de las películas de terror. A mí lo que me pasa ahora, por suerte, hace mucho tiempo, es que... Yo termino la película y ya está, yo me olvidé. No soy de esos que después piensan a la noche de que van a la heladera a buscar agua y a ver si... O sea, nunca tuve ese miedo desde hace mucho tiempo. Mi miedo es durante la película. El chico, ¿sabes cuál es el letal? ¿El miedo? ¿Cuál? Cementerio de Animales. Sí. Esa, te da un miedo. No, It. Sí, también. It, pero Cementerio de Animales, pensás que mezcla el lugar embrujado con los zombies. Dale, me estás jodiendo, sí, sí, boludo, sí, todo sí, junto. Sí. Bueno, igual nos fuimos a carajo. Mirá, empezamos hablando de Oculus para hablar de películas de terror de verdad. Sí, bueno, Oculus, la verdad que... Aparte tiene como... Digo, esto que te digo que puede hacer el espejo con lo que la película juega para darte miedo, está todo relacionado con la percepción y hay como una idea del espejo, que yo qué, como medio pretenciosa, como alta, sí, medio arty, como se ve en la película, pero la verdad que no. ¿Quién es bastante? No, nadie. No, ni me fijé, pero no, no parecía alguien... con una larga carrera. Y bueno, queda una. Queda un estreno. Sale, casi, no, está casi, bien, casi estoy, boludo. Te veo bien. Sí, sí. One Chance, mi gran oportunidad. Le pusieron acá. Ah, una película Chance rara para que se estrene, ¿no? Boludo. Yo lo que me preguntaba era si la historia en la que está basada la película, que es una historia real, es sobre un tipo que en Argentina se conoció y vendió discos. Capaz que sí, boludo. Claro. Vendió 500.000 discos, claro, ¿no? Por eso, sí, por eso no entiendo por qué se estrena. Fue la historia del famoso, para muchos, para mí hasta hace un día, Pol Pot. Sí. Yo no tenía ni quién era. Y... Oh, pero hay algo que... O sea, ¿qué tiene Pol Pot? ¿Por qué...? Se hizo famoso. No, fue el primer ganador, sí, del famoso Brit Talent. El talento argentino, claro, para el original. El original, digamos, la primera. Sí, sí, 2007 fue. De donde salió Susan Boyle, creo que dos temporadas después. Después, claro. Y este chabón era... lo increíble, por supuesto, es la historia. Y ahí, bueno, ahora vamos a... Es una película biográfica sobre esta persona. Sí, es un chabón que vivía en un pueblito de Inglaterra. Lo interesante de la película, perdón, es que la película transcurre desde su infancia hasta el momento en que llega, no que se hace famoso, no, hasta no, el momento en que todo el mundo dice, ¿y este dónde salió? Claro. Lo increíble es que la historia de vida del chabón, a mí, yo después, como no sabía quién era, bueno, vi el momento real del original Pol Pot de la audición. Te pone los pelos de punta, no se puede creer. Está bueno después de haber visto super, la película. Súper emotivo. Aparece un muy... No, pero eso te iba a decir. Lo increíble es que la historia de vida de ese chabón, cuando te enterás de cómo fue, y la audición, y verle la cara real. Cuando todo... voy leyendo, parece que hay mucha pimienta. Y debe haber mucha pimienta, sí. Pero lo que veo es que ya igual le ves la cara y te da más. Es más golpe bajo y te da más pena. La cara del chabón original que del actor, que es casi un gordito carilindo. digamos. Sí. ¿Al que le pusieron? Pibe, ¿no? No lo tengo. Si bien la va de el típico ciudadano común al que la vida lo pasó por arriba, que era como un gordito boludo del barrio, donde le hacían bullying desde que era pendejo hasta que era adolescente, y que encima, bueno, el chabón tenía como, era fanático de la ópera, y en toda ocasión que podía te cantaba un aria, una ópera, y lo hacía todavía más freak y más pelotudo. Encima tenés esa cara, ¿no? Digo, porque pobre Pol Pot, si uno mira, después lo emparejaron un poco, pero... La cara no tanto, los dientes te matan. Los dientes te matan. Bueno, pero los dientes, parece que a los 14 años se dio un golpe, un porrazo y te se rompió los dientes. Y cuando se ríe, le hace más cara de boludo, pobre. Y bueno, le pusieron un actor que intentó tener la misma cara de pobre tipo que el original y no puede. O sea, así todo, tipo, lo real es mucho más emotivo que la ficción, mucho más golpe bajo que la ficción. Y si vos investigás, por más que tenga un poquito de pimienta, la historia del chabón, si no puede ser. No, sí, con esto que hace una película. Sí. No puede ser. O sea, el chabón que lo único que quería era ser cantante de ópera, su ídolo era Pavarotti. Y sí, no, le pasó todo. Le pasó de todo. Primero ¿no? tuvo, pudo. Primero lo cagaron a palo por boludo. Cagaron a palo de boludo, sí, sí. Después pudo viajar a Italia y cantar para Pavarotti. Tomar clases, cantar para Pavarotti. Para el autor de la película, es el doble de Pavarotti. Dale, me estás jodiendo el doble de Pavarotti. Aparece un doble, parece que me hizo acordar a Whoopi Goldberg con Francella, boludo. Un doble así. Y aparte le pusimos una bandejita con unos fiambritos y una copita de vino, como diciendo el gordo no para nunca, ni para hacer audiciones, para un cacho. Increíble. Increíble. En ese momento, bueno. No puedo creer. Canta. Va a una escuela en Venecia. En Venecia, ¿eh? No, ¿puede ser? Sí, sí, en Venecia, sí. No, primero consigue novia. Sí, por chat. Sí. Era un gordito que vendía celulares en un local. Lo cagan a palo, dice, mi sueño es cantar, o me voy a Venecia a estudiar. Va a estudiar, empieza de vuelta como el gordito boludo, que nadie lo quiere. Sí. Pero termina consagrándose como el mejor alumno, pega un amante ahí, que eso también, la pimienta bárbaro de haberme metido. Tremenda bestia, ¿no? Y terminan cantando para Pavarotti. ¿Qué pasa? Cuando canta para Pavarotti se bloquea. Está nervioso, Pavarotti lo descansa. Igual lo que yo leí, parece que la realidad fue por otro lado. Parece que la posta fue que de todos los alumnos es el único que Pavarotti le hace repetir. Lo que acaba de cantar, como si no volviera a cantar de vuelta, y no se sabe si eso, bueno, yo no sé si te ha tomado como te salió mal hacerlo de vuelta o es el único que le hizo repetir. Eso es lo que yo leí. Incomprobable totalmente. Incomprobable. En la película agarran por otro lado y hacen que el chabón se puso muy nervioso, no pudo ni cantar. Sería buenísimo entrevistar a Pavarotti y preguntarle por eso. Y Pavarotti, supuestamente la película, le dice: mirá, sí tenés talento, pero dedicate a otra cosa, cacho. Le dice, básicamente, el chabón tiene cruzado con Pavarotti, que es su ídolo máximo. Y después, de hecho, cada triunfo, mini triunfo que el chabón obtiene en la película, sus amigos le dicen: Pavarotti la tenés adentro, básicamente, ¿no? Todo el tiempo. No tiene muy pocos triunfos hasta que triunfa. Sí. Sí, Jorge consigue un lugar en una ópera, bla, y por interna. Descubren que tiene cáncer. Un desastre. El chabón descubre que tiene apendicitis el día que tiene que dar. Tiene que salir a la primera función. La primera función de Aída. Tremendo. Le pasaron todas, pobre chabón. Y de hecho, también parece que es verdad esta cosa. Estamos contando toda la película, pero el hecho de que esté basada en la historia real nos salva, ¿no? Como que nos justifica todo. Global. Parece que el chabón cuando descubre ese formulario por internet de anotarse en el primer talento británico. Eso está muy mal hecho. Pero parece que es posta, que el tipo estaba. Bueno, está esta cosa de la falta de confianza que tuvo siempre. Que creo que lo hacen basándose en la audición real, donde él dice: siempre tuve poca confianza. La mini entrevista que le hacen antes de que el chabón se presente en el programa de televisión, que hacen, bueno, en todos los programas. Él medio que se describe, que vende celulares y su sueño es cantar ópera, no sé qué. Y en un momento dice, siempre tuve poca confianza de mí mismo. Y toda la película está agarrada sobre eso. De hecho, él mismo... No sé a ver qué iba con esto. Me olvidé. Fue el primer reality show de talento. Vale, te acordar, boludo. Era muy bueno lo que te iba a decir. Seguro que era tan bueno, Octavio. Muy bueno. ¿Fue el primero o hubo otro antes? ¿Otro qué? Reality. ¿Cómo es? No sé, yo no controlo. No, o sea, tipo si lo sabe Kant, pero digamos en los modernos. No, no sé, el Gran Hermano es más viejo. Bueno, pero no. No así de talento. De talento. No, no sé. Hay no mucho, ni idea. Hubo varios de talento. Te juro que no tengo ni idea, ¿eh? De hecho, yo me enteré que existía el talento este con Susan Boyle. No sabía que esto era anterior. Ah, no, no sabía. No. Pero ya estaba talento argentino ahí. No, boludo. Con Susan Boyle ya estaba. ¿Ya existía? Para mí que sí. No, ni idea. Para mí que Susan Boyle llegó acá. Porque ya estaba el programa, ¿no? Bueno, esto es muy loco. El chabón vendió millones de discos, boludo, este Pol Pot. Y le di fotos de... Se arregló el comedor, ¿viste? Le hicieron... Muy bueno. Elegante. Sí, pero bueno... No, le hice todo el recorrido, ¿eh? Más allá de que contamos mucho de las cosas que le pasan, es bastante... Y no sé qué. Bastante interesante el recorrido y... Es una película muy extraña para hacer una biografía de una celebridad. O sea, yo no me imagino la película de Christian U. Así de interesante. No, bueno, porque Christian U no le pasó nada. Hay una idea ahí. Hay idea ahí. Christian U es un chanta que paseaba perro y lo único que hizo fue... No, yo no entiendo bien el filme de Christian U. Porque yo ese de Gran Hermano lo vi. Y no era un chabón querible, ¿eh? Lo que pasa es que tuvo esta cosa de el perdedor al que todo el mundo se le pone en contra y por eso termina siendo un ganador. Es esto. Si haces bullying dentro de una casa... 14 contra vos, y bueno, la gente se te va a poner a tu lado, por más que vos seas digno de que te caguen a piña los 14. El problema por el cual no se puede hacer una película sobre el participante de Gran Hermano, acá y afuera, es que, sin desmerecerlos, no están ahí por algún talento en especial, aunque todos tienen una historia de vida particular, sí, es como una por eso condición sine qua non para que te elijan. Claro. Pero estos chabones como que tienen un sueño... O sea, el sueño no era ser famoso de este sí. mundo, era vivir de la música. Sí. Y como que hay un sueño mejor visto que el de la fama por la fama. No, y también está esta cosa, en el caso de Pol Pot, y seguramente con Susan Boyle, es la del patito feo, ¿no? El chabón que, bueno, vos lo ves y no da le pasás de largo, digo, la gente, el público lo ve. Sí. De hecho, lo que provoca primero es risa, eso es lo que te mata. El chabón, casi con los ojos llorosos, porque le da mucha vergüenza, está muy nervioso, dice, yo quiero cantar ópera, y todos se miran como diciendo, Dios mío, y la gente que medio que susurra y se empieza a reír, y ahí viene un muño a cantar ópera, ¿entendés? Y después el chabón te canta eso y te parte el culo mal, la gente se enloquece, y eso pasa de verdad. O sea, por eso decía que es mucho más fuerte de lo que pasó de real que la película, ¿verdad? Es muy tremendo. Y en la película hacen ese recurso. Vamos bueno, a contar, en la película... Vamos a contar el final, digo, ya está, ¿no? ¿Puedes decir que no? Y decir cómo termine y listo. No, bueno, termina con la primera audición, pero lo interesante es el recurso. A mí me pareció que estuvo bueno eso. Que lo tenemos que discutir y después tenemos que chequear. Sí, para mí está reconstruido. No, para mí no. Para mí está todo reconstruido. No, para mí lo que hacen es, los planos del jurado son los originales y decido, reemplazan al Pol Pot original por el actor. Pero los planos son los mismos y lo que le dicen es lo mismo, sí. Pero no reconstruido, sino que es la misma imagen original. Para mí no, por una cosa de calidad de imagen y de tecnología y que no, pasaron, pero se nota, igual, años, sí, se nota la diferencia. ¿Sí? Ahí sí, no, ahí es un tema. Sí, se nota un poco. Se nota que es televisión. No, pero hay algo. El productor de la película es Simon Cowell, sí. Que es el mismo creador del reality show. Claro, sí. Tranquil, que es aparte el jurado. El jurado malo. Claro. El que hace de malo. Tranquilamente podría haberse sentado ahí. No sabemos. Como fue, pero es un lindo momento y es raro para una película biográfica que no aparezca nunca el verdadero Pol Pot. Yo creo que tiene sí. que ver con que todo el mundo ya sabe quién es en Inglaterra y por lo general la película biográfica es una producción de Hollywood que suele ser mucho más grande a nivel marketing que la figura en sí. Entonces al final te muestran al real, al Matthew McConaughey real, ponerlo a quien sea. Y para vos es revelador, claro. Ver en carne y hueso esa persona. Las últimas fotos de los créditos, claro. Algo así. Igual me hiciste acordar, ya sea lo que iba en ese devaneo que tuve. Por esa favor. Amiga. No, era una cosa que es interesante, capaz estoy claro. equivocado. Pero al chabón le pasan tantas cosas. Yo quiero que te olvides de él, que en un momento, boludo. A mí me causó gracia. En un momento dije, pará, esto no será una comedia así solapada, decís, este chabón se está cagando, no se puede creer lo que le pasa. ¿Sabes cuándo me pasó eso a mí? Me pasó un par de veces, a mí me pasó cuando el chabón se vuelve a desmayar, porque hay una escena inicial donde él está cantando con un coro de chicos, y canta y se desmaya, ¿no? De pendejo. Y está cantando Aída, donde el chabón decide cantarle igual, aunque tenga apendicitis y hay que operarlo y todo, pero dice, tengo que cantarle igual, no puedo, después de tanto laburo no puedo no hacerlo. Y está cantando y se desmaya. Y yo me reí, yo dije, no puede ser, esto es una joda, boludo. Y pasó de verdad. Y después empecé a pensar, pero es muy gracioso toda la vez. Bueno, cuando lo atropella, el chabón lo atropella. Sí, lo atropella un auto. Y eso pasa de, eso le pasó. Después de todo, le sacaron el apéndice, todo mal, el chabón perdió su, su sueño, su vida de ser cantante de ópera, todo. Van, va cantando por la calle y lo atropella un auto, boludo. Sí, era muy lindo. Claro, claro, pero es gracioso. Y no debería ser gracioso. Entonces yo ahí dije, ahí me cuestioné la película, digo, sí, pero ese momento está filmado un poco chistoso. Bueno, claro, pero a mí, ¿sabes con qué película me pasó eso? Que no te debía reír. Pero decís, bueno, no puedo más, no puede ser. La ceniza de Ángela, boludo. No la vi, la de Ken Loach, no la vi. Sí, no, de. No, no. Alan Parker. Alan Parker. No, no la vi. ¿Cuál? O sea, se le mueren tres bebés, boludo. O sea, el cuarto de la. Me estás jodiendo, boludo. Me estás jodiendo, boludo. Sí. Es como, es un desastre. Claro, pero es muy trágico, pero a la vez, boludo, no puede. Es con una risa nerviosa, pero. A mí, ¿cuánto me pasó ese chavo cuando lo atropellan? Dice, no, boludo, pará. Me estás jodiendo. Está sonando la alarma. Sí, es tremendo. ¿Sabes que nos quedó un tema pendiente la semana pasada? Buenísimo, tarea. ¿Cuál? La selección. No, yo me arrepentí, boludo. Me arrepentí de todo. Cuando vengas te cuento. Vos y tu adicción. ¿Qué? No te quedes callado, no, me quedé pensando en el podcast pasado. Te arrepentiste, ya no. Me arrepentí porque. De lo que pensabas de Marcelo Piñeiro. No, sigo pensando lo mismo. Pero no, me parece, no tiene sentido exponer que de 25 de directores latinos, 19 parecen una mierda. No está, no tiene sentido. Para que no sirve para nada. Te arrepentiste. O sea, nosotros nunca dijimos que ningún director era bueno ni malo. Estamos diciendo. No, dijimos. Si hay, vos, dijimos, eso lo decías vos. Bueno, nosotros, perdón, decíamos, si hay 10 directores. Ustedes son los hipócritas, boludo. Si hay 10 directores, decíamos 11. Son muy hipócritas. O armar un equipo. Te tiro 30 títulos y 20, decís que 26 son una cagada. Entonces, obviamente estamos hablando de la obra de los cineastas, no de los tipos. Pero nosotros no estamos hablando de la obra de los cineastas, sino de cineastas con obra. Bueno, yo hablé de mala. Yo hablé de eso. Este es malo. Todo, y me arrepiento. Pido disculpas, pero sigo pensando exactamente lo mismo. Pero no lo volveré a hacer. Eso no es pedir disculpas. ¿Por qué? Porque no hay arrepentimiento. ¿Cómo no? O sea, no, sí, uno se arrepiente del sincericidio que provoqué y que. Bueno, o sea, arrepentiste con vos mismo. Te pedí disculpas a vos mismo. A mí, claro, sí. Más egoísta todavía, ¿no? Tipo, no, bueno, no es necesario. Es como San Filipo cuando le dijo al Cochea, pibe, usted no puede, se comió los 5 goles. No fue tan extremo, pero es medio una actitud San Filipo. Me gustaría ver de vuelta toda esa secuencia, a ver qué pienso hoy. ¿De qué? De lo que le dijo San Filipo. No, estuvo de mal. Le dijo que era un muerto, que no podía haberse comido todos los goles, que salió mal en todo. El chabón lo puede pensar, pero no puede decirlo de esa manera y en la cara el chabón. ¿No? Igual es distinto, porque no es el mismo que hizo todo mal. Yo estoy diciendo que las películas son muy malas, no que los tipos son unos idiotas. Porque no los conozco. Sí. Igual vuelvo. Sí. Estábamos hablando, no de películas buenas o películas malas. Hablamos de todo. Estábamos diciendo si hay 10, y después por el mundial dijimos 11. Cineastas argentinos, sí, que puedan filmar lo que se les cante el orto. Que tengan carrera, 11 de carrera, no importa si hacen películas buenas o malas. Sí. El problema es que vos llegaste a 9 y dijiste todos malos, supuestamente que no te gusta. Sí. No, bueno, no, vuelvo a una cosa que todavía no se puede decir porque todavía no se estrena, pero. El caso de Damián Cifrón es un cineasta o artista que a mí me encanta. Me gustan los simuladores, me gustan un poco Hermanos y Detectives, me gusta mucho El Fondo del Mar y me gusta la película... ¿Cómo se llama? ¿Regreso Salvaje? No, esa no me gusta. La otra. La otra. No me acuerdo, la otra. La de Coso, la de Peretti, bueno, dos pícaros con duerma. Sí, es estimada. Esa era una película, ¿no? Dos pícaros con suerte en una película. Bueno, básicamente podría llamarse así. Esa me gustó. Relatos Salvajes no, pero bueno,